Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan, señoras? ¿Cómo andan, señores? Bienvenidos a esta edición terrorífica de Encerrados Afuera, un podcast que pretende asustar. Resulta que ha habido un resurgimiento del género de terror y de sus variantes. Los thrillers, las películas extremas, hay como un regusto. La industria se volvió a hacer cargo, si bien nunca bajó el nivel de producción, sí hay, el nivel de cantidad quiero decir, sí hay nuevos productos que están dando vueltas, que son interesantes y que valen la pena, y que desgraciadamente no todos llegan a nuestras salas, si bien en nuestros cines se estrenan muchas películas de terror. Igual llegan muchas, ¿eh? Llegan muchas, pero la mayoría de las que llegan son partes de franquicias o ideas remanidas o películas que no tienen por ahí el impacto de algunas que no se están estrenando y que quizás quedan relegados a los festivales o a otros lugares como la internet. La idea es hacer un repaso de algunos de los títulos que están dando vueltas por estos días. Algunos títulos nuevos, interesantes, que valen la pena revisitar o no, que hay que evitar, ¿no? Sí. Bueno. Es difícil meterse en esa gran bolsa de gatos porque hay mucho. Es difícil estar al día. No es tan difícil darse cuenta cuál conviene encarar antes que otras, porque hay no hay tantas sorpresas tampoco. No es que uno descubre películas que a nadie le gustó y de golpe es una obra maestra. ¿Qué? ¿Qué descubriste? No, no, a ver, no. Está canchereando. Sí, está canchereando como si fuese... como que tiene la película del año. No, no, no, no estoy diciendo eso. Pero... no, no, tampoco sé si es tan fácil. Me parece que hay una proliferación y hay una tipificación de lo que es el cine de género. Entonces ya los trailers están preparados para digerirlos, claro, de determinada manera. Es lo que yo digo, claro, lo que quiero decir es que no es tan fácil discernir cuáles son las buenas de las malas, ni cuáles van a tener sorpresas de las que no. No. Me parece que está todo empaquetado de la misma forma y ese es el gran problema que tiene el género hoy. Que inclusive las películas que optan ir por otros caminos terminan cayendo en el lugar fácil del trailer o el packaging pensado un poco desde ese lugar, ¿no? Me parece que es como que todos apuestan a lo mismo, al trailer con el sobresalto, el ruidito, y por ahí después la película es otra cosa. A eso me refiero de todo sí, esto. Sí, pero yo me refiero a que uno cuando... A mí me pasa cuando yo me meto a ver alguna película de género, sobre este tipo de películas sí leo mucho antes, porque no me tengo ganas de clavarme con cualquier mierda de las que hay 8 cada 10 o 9 cada 10. Entonces, cuando veo una película que no es de las más conocidas, que vos sabes que, bueno, te puede gustar o no, pero vos sabes más o menos qué vas a ver, sabes que se habló demasiado en determinados lugares, en determinados festivales, que está un poco hypeada por determinada gente, entonces vos sabes a qué accedes, más allá de que si después te gusta o no. Pero hay otras de las que no sabes nada, y eso es más complicado meterte. Si me meto acá, no me meto, ¿qué hago? Sí, igual ahí sí entra el que hoy es muy difícil que aparezca algo que no tengas una referencia dando vueltas. A eso me ¿no? refiero, sí, sí, sí. Porque también lo que pasa por suerte es que el público de género es un público muy fiel y que se hace cargo enseguida de todo lo que aparece o de buena parte de lo que aparece. Sí, también se festeja mucho. Bueno, es un público tribunero, no cabe es un duda, público tribunero, sí. Mucho más que en otros géneros quizás, pero bueno, a veces la resistencia viene excusada detrás de la marginalidad, ¿no? El cine de terror ha sido un género que históricamente ha sido vilipendiado como algo menor, como no sé, como pensar en la historieta o como esas cosas que quedan como para una cosa de consumo más masivo, sí. Donde no hay mucho lugar para la impronta autoral, algo que por suerte fue cambiando gracias a atracción de grandes nombres como John Carpenter, como David Cronenberg o gente que ha hecho, digamos, pruebas muy claras de que hay películas de género que pueden tener una impronta autoral. Y no va a estar reñido eso con los elementos del género propios, ¿no? Sí, bueno. También esta cosa de la impronta autoral hace que sea muy seductor para cualquier debutante caer en la tentación, o por lo menos O caen en la buena tentación de jugársela un poco y hacer una película que se corra un poco de lo estándar y de lo convencional y hacer que esa primera película o eso que el tipo este tiene para aportar sea un poco más interesante que cualquier película ya establecida o mainstream o de un director ya consagrado inclusive dentro del género. Empecemos con los nombres. Por ejemplo, James Wan es un tipo que, si bien se hizo famoso con El Juego del Miedo, tiene toda una saga de títulos de terror y vos sabés que el tipo haga lo que haga, si bien está muy metido en la recuperación del cine clásico de fantasmas y demás con El Conjuro, Insidious y demás que le fue muy bien, vos sabés que cada película que el tipo haga va a ir por ese lado. Y después tenés otros que no entran en ese juego y que se corren un poco, no sé, si hablamos de la primera película de John Krasinski, que uno nunca hubiera esperado. Tercera. Ah, es la tercera. Ah, es la primera de género, digamos. Uno nunca había A Quiet esperado Place. que un tipo hiciera una película como A Quiet Place, por ejemplo. Un tipo que puede formar parte de la industria, es una cara muy conocida, un actor muy conocido, y que se largó a dirigir hace unos años, y esta es su tercera película, inscribiéndose, si querés, en el género, y con un nervio y una onda y unas ideas. Tampoco es que sea algo muy original lo que hizo, pero con una onda, ¿no? Muy distinta a lo que uno está acostumbrado a ver, por tirar uno. Y así hay muchos. No sé, me parece que. No sé si hablar de una renovación de género, sí, de un nuevo interés. Sí, renovación me parece que es constante. Sí, es cierto que aparecieron tres o cuatro títulos muy fuertes que están insuflándole nueva vida y contagiando un poco. Una de ellas es The Strangers, de la cual seguramente hablaremos de la continuación. Una película de Brian Bertino muy interesante, que juega un poco algunas ideas que Haneke llevó a cabo con alguna de sus películas, esta cosa de estar prisionero dentro de tu casa, con gente, invasores extraños. Digamos, hay como otras paranoias, otros miedos y otras cosas de la sociedad moderna que el terror las deglute rápidamente y las incorpora dentro de su folclore para apoderarse de esos lugares comunes o esas cosas de sensación de cotidianeidad y atacar ahí, que es donde el terror siempre es más efectivo, ¿no? Cuando te suena posible. No es nuevo, hay películas también, insisto, en los últimos años en Francia se hicieron muchas cosas muy fuertes, Sí, con la ola el de nuevo extremo. extremo Sí. de francés, donde películas como Al Inside, que es una película muy perturbadora, o Martyrs, que es directamente una enajenación de película, Sí, que hasta Claire Denis se metió ahí haciendo Traveler Brigade. Exactamente, hay grandes autores, repetimos, que atacan el género, dándole su impronta personal. En los últimos años aparecieron películas como It Follows, The Witch, Babadook, que si bien todas tienen algo de clásico, algún aspecto de clasicismo o de reminiscencia a determinados autores. It Follows, sin duda, es un homenaje a Wes Craven, a John Carpenter, etc. Logran armar nuevos mundos, nuevas mitologías. Lo mismo pasa con A Quiet Place, digamos, esta cosa de buscar una mitología propia y desarrollar un mundo con determinadas, un villano nuevo, una forma distinta de entender las cosas y demostrando todas que el punto de partida de la originalidad es el guión, ¿no? No estoy diciendo nada brillante, pero es un poco que hace que funcionen mejor las películas, más allá del buen pulso que tengan los directores, o en algún caso el mejor pulso que tengan los directores a la hora de filmar el susto, que debe ser tan difícil de filmar como en la comedia. Sí. Bueno, nos metemos Entremos de lleno, sí, en señores, por favor, recomendaciones, empiecen, empiecen, empiecen, advertencias. empiecen ustedes, vamos. Bueno, vos hablás de Strangers. Yo vi hace poco, vos la viste, la que se estrenó, la supuesta continuación, 10 años después de Strangers, Pray at Night, dirigida por Johannes Roberts, que vaya uno a saber quién es. A vos no te gustó nada, a mí me causó mucha simpatía No es que no Strangers. me gustó nada, me parece, insisto, me parece que The Strangers es una gran película, una terrorífica Sí, película, muy tremenda. en la cual su protagonista Liv Tyler se quedaba atrapada en una casa asediada por alguienes, por algunos seres enmascarados que de alguna forma encontraban algún gozo en acecharla. No estoy contando mucho, a la vez no creo que haya mucho más para contar. Es una película igual que vimos, vos nomás te jane, que es Funny Games, un poco más lavada, no, igual, es, igual de jodida. Es, para mí es mucho jodida. Más jodida, porque, digo, Funny Games, la cuestión del acecho es mucho menos potente. Esto es una película donde el acecho es todo el tiempo. Es que aquella no es una película de terror. No, no, sí. por eso. Me parece que hace esto de la paranoia, la lleva al extremo. Y en la remake, en la segunda parte, está Pray at Night, optaron en vez de hacer eso, en vez de jugar por la paranoia, optaron por un slasher clásico. Sí, puro y duro. Clásico. Lo que hacen es tomar los personajes, las figuras, las máscaras, digamos, si querés. Y hacen otra cosa. Y hacen un slasher clásico. Pero a mí, como slasher clásico, o recontra obvio, me pareció muy divertido. Por el momento me parece que tiene buenos saltos a nivel película de terror, aunque eso a mí no me interesó demasiado, pero me pareció muy divertido. Viste que los slashers uno empieza a valorizarlos a partir de qué tipo de muerte, viste, si hay ingenio o no para determinadas muertes. El slasher, para aclarar, es la tradición de películas del estilo Jason, Martes 13 o Viernes 13, como quieran llamarlas, o Halloween, donde hay un asesino que acecha con algún arma o con cualquier arma, sí. Y viene a matarte. Y bueno, y se caracteriza sobre todo por eso. Primero por la cantidad de películas que hay en cada saga. Y como todas las películas son iguales, tanto en Halloween y sobre todo en Jason, en la Smart 13, lo divertido es ver cuáles eran las mejores muertes que imaginaban sus guionistas. Acá no hay tanta imaginación en ese sentido, pero sí hay un par de momentos que me parecieron muy buenos. Hay una muerte en una pileta, una secuencia muy larga que a mí me pareció muy buena. Esa es la de Christina Hendricks, ¿no? Sí, sí. Esta. Que es la mamá. Ajá. Ahí bueno. Está, sí. ¿La viste? No, la quería ver. Me acordé que la quería ver cuando hablé que la estaba contando. No pasa mucho, pero a mí me divirtió. No esperaba nada, esperaba que sea una porquería absoluta. Y tiene un par de imágenes y de momentos. Una camioneta prendida a fuego que me parece que estaba muy lindo. Y ese tipo de cosas. Claro, es una película que tiene tres detalles que están bien. No está mal filmada. A mí me pareció que estaba bien filmada. Sí, me gustó. Pero después me parece que... Digo, insisto en esta idea de que... el traicionar a la obra original o a la... Para eso, claro, pero yo ponerle no lo vi otro así. Nombre. No, yo no la vi así. Yo no vi la traición. Vi tomar a los personajes principales de aquella película y meterlos en otro de otra manera mucho más convencional, sin la mala onda de aquella. Igual esta está guionada por Brian Bertino. Sí, sí, que también produce mostrando que, o sea, le solté la mano a Brian con esta. Su película anterior, Mockingbird, es bastante mala. Es una película también de terror, de found footage, de alguna forma. Es bastante floja, es tirando a mala en serio. Y después tiene una que se llama Monster, si no me equivoco. ¿Monster? ¿De Monster? Sí, de Monster. Sí, que es posterior a Mockingbird. ¿La viste? Sí, que no está mal, me parece un poquito más interesante que... Bueno, esto no es de Brian Bertino, ¿no? Pero... me puso un poco en duda el asunto, vale la pena o no seguirlo este señor, y ahora con esta medio que le perdí, The Monster, del 2016, con Zoe Kazan, que es una película muy sencilla de una madre con su hijo, con su hija, perdón, que se quedan atrapadas en la ruta y de repente aparece un monstruo, o algo, un bicho, un animal, no se sabe qué, hay algo ahí acechando... Y esa película chiquita de encierro, de escaparse, qué sé yo, me parece mucho más interesante que Mockingbird. Pero también era bueno a ver cómo sigue la carrera de este muchacho. Y la verdad, a mí en lo personal, no me parece una mala película, Strangers 2. Pero esperaba algo, sí, digo, insisto, las sagas por algo son sagas. Y si no, vean Halloween 3. Sí. ¿Sabes a quién le voy a perder yo también el rastro y los que voy a abandonar? Aunque uno dice esto y después terminas mirando porque interesa. Yo le tenía mucha fe a los Spierig Brothers. ¿Los hermanos Spierig? Spierig, ¿los tenés? ¿Cuáles son? Habían hecho tres películas que a mí me gustaron mucho. Una se llamaba Undead, que era sobre unas cosas que del espacio. En 2003. Sí, australianos. Sí. Uh-huh. Después hicieron una que me partió la cabeza. Daybreakers, Vampiros del Día se llamó acá. Se con estrenó Ethan Hawke. Con Ethan Hawke y con Willem Dafoe, que a mí me parece un peliculón. Y después hicieron una película muy extraña con Ethan Hawke, que no se estrenó, que se llama Predestination. Muy rara, con juegos de temporales muy complejos. Una película realmente muy compleja que no entendí del todo en su momento. Me pareció un milagro esa película. Y una pena que no haya, que haya pasado totalmente desapercibida. Y esa la hicieron en el 2014. Y lo que hicieron el año pasado, la continuación de eso fue Jigsaw, la nueva de Juego del Miedo. Ah, sí, sí. Totalmente intrascendente. Y ahora hicieron quizás su película más intrascendente y la más clásica y la más mainstream de toda, que es Winchester, La Maldición Winchester, que es como una del Conjuro pero mala. O sea, es casa de fantasmas, con una historia muy conocida de una señora norteamericana que era viuda de los creadores de los rifles Winchester, y hay como una leyenda, que esto es real, que parece que todos los espíritus de aquellos asesinados por esos rifles están ahí deambulando por la mansión. Entonces la viuda Winchester tuvo toda la vida construyendo sin parar la mansión, porque decía que al construir, o sea, como que los espíritus le pedían que ella construyera todo el tiempo la casa, para no molestarla. Un delirio. Bueno, una historia espectacular para ser contada, y estos pibes se la perdieron. La verdad que la película es muy aburrida, un nivel de obviedad. De verdad, muy, muy, muy chota Winchester. Hay una para evitar entonces, Winchester. Sí, Winchester es una película muy mala, que es muy nueva, que se estrenó hace un par de meses acá en Argentina. Y es la segunda consecutiva muy mala de los Spiri Brothers, de los que recomiendo lo que decía Predestination, que no sé si considera una película de género de terror. De terror no es. Es una película de viajes en el tiempo y extrañísima. Y Daybreakers es una película de vampiros muy, muy original, y es muy difícil ser originales con la temática vampiros. Un noir de ciencia ficción, una cosa rara, ¿no? Una cosa muy, muy linda. Muy interesante, sí. Bueno, yo vi Cargo. Cargo de la casa. Hacete Cargo, sí, así se llamaba un programa histórico de Jota, ¿sabías? No. Hacete Cargo. Sí, hace 20.000 años. Después, inclusive salió en televisión, tuvo su versión televisiva y todo. Hace 20.001 años. Bueno, pero esto se llama Cargo. Con C. Es una película australiana, muy nueva. Sí, la vi. Está en Netflix, está también en los lugares de donde uno puede bajarse películas. ¿La calificamos de zombies? Aunque haya pocos zombies. Esta nueva versión de hay un virus en la Tierra, situación post-apocalíptica, distopía en la que... Sí, algo pasó y hay un virus que hace que las personas se contagien. Básicamente es una zombie camuflada, ¿no? Aunque no son los zombies que conocemos, que vienen directamente a atacarte, sino que están al acecho, esperando que se te caiga una gotita de sangre o algo así para tirarse encima tuyo. Bueno, se trata de un padre que es Martin Freeman, que va con su hija después de perder a su mujer manos de los zombies. ¡Spoileaste! Bueno, pero esto pasa los 10 minutos. Hace 5 minutos estoy tratando de encontrar la vuelta para contar sin spoilear mucho. Bueno. Ya está. ¿Y? Está Martin Freeman con la hija tratando de que... no la agarren los zombies. Pero él tiene encima el virus zombificador y le quedan unas 48 horas antes de que se transforme en una. Es la típica película que tiene como algo va a pasar entre 48 horas y tiene 48 horas para. Está bien. Tenés un tiempo límite para dejar a tu hija en un lugar seguro y que no se la coma. Eso. Sí. Bueno, y se encuentra con. Casi un videojuego, la premisa de un videojuego. Más o menos. Para mí, si no estuviera protagonizada por Martin Freeman, la película sería de una chatura descomunal. O sea, pues es una película muy básica, no pasa mucho. Igual te engancha, lo que pasa. Pero Freeman le da como una humanidad, ¿viste? El tipo a mí me cae muy bien. Sí. Y tiene como una calidez espectacular, que no querés que le pase nada nunca. Y a la nena tampoco. Y a la nena tampoco. Y él va con su nena y nada, querés ayudarlos, pobre, te da pena. No, y encuentra el otro personaje más, que también es encantador. Es un nenito de una tribu. Bueno, ya está contando mucho, ahora sí. Bueno, pero todo esto pasa... También al comienzo, ok. Y si no me equivoco, en esta película aparece el único negro australiano que viene apareciendo en todas las películas australianas que se te puedan ocurrir. Todas las de Peter Weir, todas las películas australianas. Pero no, pero no está muerto ese señor. ¿Vos decís que se murió? Para mí no, ¿eh? Para mí parece que aparece en todas. Capaz se murió, pero es un tipo que... Bueno, sí, bueno, resucitó para la película. Es el único drone australiano... Que lo tienen anotado, pero es como, bueno, a ver, hay, a ver un no nombre, nativo sí. australiano. Planilla, sí. La primera que aparece es la de él, sí. Y lo llaman en todas, para todas. A no ser que sea alguien muy parecido, pero sabes de quién hablo, ¿no? Sí, sí, no me acuerdo el nombre del actor. Y pero... si te acordás, eso es un grosso. ¿El de la última ola? No, es... El de la última ola. Sí, pero aparece en todas las películas australianas del 72 hasta el 2015, boludo. Es el mismo chabón que lo llaman en todas. Muy gracioso. Y acá, si no es él, esta especie de brujo que vos decís... Sí, es él. Sí. David Gulpili. Gulpili, perdón. Es increíble David que siga apareciendo. ¿No tienen otro? Película australiana que tiene que aparecer un nativo, aparece este muchacho. Y ya tiene 70 años. Cocodrilo Dandy. Cocodrilo Dandy, boludo. ¿Entendés? Es espectacular. Siempre aparece el mismo. The Walkabout. The Walkabout, la de 64 años tiene. ¿Ves? Aparece en todas. Es impresionante. Yo cuando lo dije, no puede ser, boludo. Lo reconocí. Es que guapo, está grande. Yo cada vez que veo una película en el desierto, así australiano, digo, sí. Acá aparece el grone que va fijo en todas. David. Pero no pensé que iba a aparecer en Cargo, que es una película muy chiquita. Sí. Y aparece también acá. Hace de Daku. Bueno, Cargo, recomendada, ¿no? ¿Qué dicen? Yo no la recomendaría, no la pasé mal, no me parece una mala película, pero... Yo diría que no pierdan mucho tiempo con Cargo. A Jota le gustó más que a mí. A mí me gustó. Pero sí. Porque no estaba viendo muchas películas de zombies. Porque ya... Sí, yo no puedo ver más películas de zombies. Por saturado. No la metería en esta ola de ola de películas de género. No la metería en eso. Como película de terror. No, es una película apocalíptica. Pero es una película de aventuras apocalípticas. Sí. Con algo de zombies. Yo le sigo la propuesta de zombies y voy a hablar de Robin Aubert y su película Les Affamés. Que me parece que vi por no hace mucho que se va a estrenar en Argentina. No me acuerdo con qué nombre, pero es una película muy interesante. Es una película de zombies distinta. Siempre es bueno encontrar una película de zombies distinta. Las hay, no son muchas, pero aparecen cada tanto. Esta es una película que... En vez de optar por las ciudades o los shoppings o los lugares, digamos, donde habitualmente los zombies suelen ser protagonistas, habitudes, sí. Esta está focalizada en los bosques. En los bosques de Quebec hay algunas pequeñas poblaciones y qué sé yo, por ahí cerca... Y los protagonistas se mueven un poco en ese ambiente, se escapan de la fiebre zombie. Pero la película es muy interesante porque opta por poner el foco más en la naturaleza y en cómo está afectada por esta epidemia que en otra cosa. Los personajes son muy interesantes y tienen unas salidas humorísticas que no se pueden creer. Yo diría, de alguna forma, es que es como una especie de película de Terrence Malick, en la cual aparecen los zombies, y están muy bien. Los zombies tienen también como una extraña obsesión con apilar cosas, hay algo medio raro en el comportamiento de ellos, como un comportamiento medio de manada, de búsqueda, de construcción. Es medio rara la búsqueda de la película en cuanto a cómo arma estos zombies. Los personajes son muy interesantes, también estás muy pegado a ellos, querés que les vaya bien, y bueno, claramente es muy posible que no les vaya bien a todos. Insisto en esto, tiene una aparición, por ahí leí, lo asemejaban a Monty Python, no me parece descabellada esa... Epa. Es así, en ciertas apariciones de un personaje que cada vez que se ve... hace unas intervenciones muy muy buenas. La película es muy interesante, me parece que es realmente algo nuevo. Es muy chiquitita, una película canadiense de zombies hecha con poco dinero, muchas ganas. Les Affamés o Revenants en inglés. No, no tiene nada que ver con Les Revenants. La serie es una película, como decía, muy chiquitita, con una trama muy sencilla también. Hay zombies, hay que escaparse. Sí. Y de repente empezar a ver que los zombies son algo más que seres sedientos de cerebros o lo que sea, y que hay algo atrás que quizás se elucide, quizá no, acerca del comportamiento de estos bichos. Muy interesante, una película muy distinta, alejada de los tópicos y sobre todo esto, ¿no? Con una propuesta, una búsqueda desde la realización que le da una fuerza muy novedosa, por decir, en un momento en el que las películas de zombies son más bien cuadradotas. Yo vi una, hablando de películas que uno parece haber visto muchas veces, pero que ve una nueva aproximación que la hace más interesante. Vi una que se llama The Ritual. ¿Te gustó? ¿La viste? Sí, Me gustó a mí. Me yo la vi sorprendió, también. de hecho. De David Bruckner, que este David Bruckner estaba considerado en algún punto como uno de las nuevas promesas del cine de terror. Yo no vi mucho de él, vi solamente un corto que hizo en una película que es un colectivo de directores. En VHS se llama la película, no sé si la vieron. Hay dos versiones. Sí. Yo vi la No, dos 1, versiones no, hay dos dos películas. películas distintas. VHS 1 y VHS 2. Dos Y son cassettes. todos cortos de un montón de nuevos directores de cine de terror. Y ahí hay uno de los cortos de David Bruckner. Después hizo igual una película anterior llamada La Señal, que parece que está bien. Y otra llamada Southbound, anterior al Ritual, que también es una película hecha entre tres o cuatro directores, amigotes. A mí The Ritual me gustó mucho. Tiene como particularidad que es una película producida por Netflix, pero que no está en Netflix. Una cosa muy extraña. Por ahora no está. No Muy está extraña. Netflix acá. No está en Netflix Pero acá. está en el cine porque se había Se estrenado. está por estrenar. Y a Ah. mí me gustó bastante. La historia es como muy, muy conocida. Se vio muchas veces. Son un grupo de amigos que deciden irse de vacaciones. No tienen en claro a dónde hasta que por alguna cuestión resuelven irse a un lugar en Suecia al que tienen que llegar atravesando un bosque. O deciden ellos atravesar un bosque. Obviamente en el bosque hay cosas raras. Bueno, pasa algo y tienen que atravesar ese bosque para volver. Para que eso. En ese bosque hay cosas raras. Algunas cosas que miran, que ven, se aloja en una cabañita donde también les pasan algunas cosas raras, y todo el tiempo está la presencia de algo que puede ser sobrenatural o no, y uno recién descubre eso sobre el final. Y lo que descubre, a mí por lo menos me completó la idea o mis expectativas, digamos. Porque había leído por ahí que la película estaba muy bien, pero que al final se caía mucho, y a mí no me pasó eso. Me gustó mucho el final. Pero me pareció una película que iba subiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, y que llegaba a lugares muy buenos. No sé, ustedes que la vieron, ¿qué les pareció? A mí me hizo temblar un poco ¿Te asustó? la parte de la cabaña, sí. Ahí empecé a tener un poco de Intensa, miedo, sí. intensa esa parte, sí. Sí, es una película rara porque... Porque también juega con el tema de las pesadillas. Sí. Sí, y claro, justamente, me parece que de entrada decís, bueno, esto ya lo vi 800 Claro. veces, no, no. Y después se desguaza un poco eso y va a lugares interesantes, crea buenos climas, es una película... inquietante, ¿no? Está bien, es chiquita también, es una Sí, muy película con chiquita. poca ambición, Pero son las películas que son pero lindas que está de como de bien, descubrir, claro, de sí. decir, ah, mira esto, es un poco más de lo que esperaba. Y hablando de autores que se meten en el terreno del género, yo no sé podía inscribir esto ahí, pero ¿vieron la última de Soderbergh? De la que se habló mucho, Unsane. No me animé. Podríamos meterla dentro de el terror psicológico. Está filmada de una manera muy soderberghiana, ¿viste? Que él tiene esta cosa con el digital que lo lleva a lugares de decir, bueno, dale, papi. Tiene como unas lentes muy anamórficas, es bastante denso como está filmado, o sea, como Mucho ojo de pez. mucho ojo de pez todo el tiempo. Y es la historia de una chica que vive en un pueblito norteamericano, viene de un pueblito norteamericano a la gran ciudad a trabajar, y es una chica que tiene como algo así como principios de ataques de pánico o mucha ansiedad, y esto la preocupa y hace que vaya a hacerse ver por un especialista, donde le cuenta un poco, una especie de terapeuta en la que le dice, mira, tengo como ataques de pánico y a veces me dan ganas hasta como tengo como fantasías con matarme. Medio lo dice medio en joda, porque obviamente es algo muy extremo que ella no haría nunca, pero lo dice como diciendo, bueno, entrando en lugares medios de demasiada neurosis. Y es como una consulta que hace. Y la terapeuta le hace llenar un papel donde ella lo llena como una cosa muy informal e inofensiva, sin saber que está llenando un papel donde está autorizando que la internen en un psiquiátrico muy denso. Muy denso. Entonces la película es una mina que está internada contra su propia voluntad y no puede salir de ahí. Y van aparentemente enloqueciendo cada vez más porque ella está supuestamente cuerda, pero no puede salir. Y es la típica que pasaba, no sé, con yendo lo más obvio, atrapado sin salida. La de Jack Nicholson, la que actúa Jack Nicholson. Donde el personaje, aunque aquel tampoco estaba muy cuerdo, pero esta pesadilla de alguien que está cuerdo, pero dice estoy cuerdo, y obviamente es lo primero que dice un loco para querer salir. Entonces es como una cosa sin fin que no termina nunca y es muy, muy pesadillesco. Llega a momentos interesantes la película, muy interesantes, y se mete con el terror por momentos, porque ahí aparece un personaje que la acosa, o tiene un historial de acoso contra el personaje que le aparece de golpe en el psiquiátrico, y uno sabe si es una imaginación de ella, una visión de ella, o si el tipo está realmente dentro del psiquiátrico. O sea, llega a lugares muy buenos. Pero bueno, creo que es la primera película de Soderbergh de género, propiamente dicho, porque si bien tiene algunas cosas, me parece que nunca hizo una película de terror. Deja de chatear con tus amigos. No, estoy leyendo sobre qué voy a hablar ahora. Bueno. ¿Te están dando letras? ¿Recomendás entonces? Sí, yo recomiendo que vean, sí. Bueno, yo me llevo la charla a una cosa nueva, que en realidad no es nueva, pero sí se están dando películas que van uniendo un poco este nuevo concepto. Hay una nueva subdivisión, tiene unos 10, 15 años, pero recién ahora están cobrando la fuerza como para trascender un poco, quizás, dentro del género literario de terror. Hay algunos autores que están empezando a usar elementos de lo que se está empezando a llamar como New Weird. El New Weird es un subgénero en el cual, digamos, una de las grandes influencias es Lovecraft, H.P. Lovecraft, y plantean un poco buscar la extrañeza dentro de la realidad y buscar cosas entre mundos alternativos, posibles dioses arcánicos y cosas así, o monstruos arcánicos, que están, digamos, en lo cotidiano de alguna forma acechando. De eso hay tres películas que no vi, pero que son las que hoy están más En la pomada. en la pomada. Una es Annihilation, que es una película Yo la vi. que está en Netflix. Otra se llama They Remain. Y una tercera, de nombre raro, que es Pie Wacket. Las tengo todas ahí esperándome para ser vistas. Perdón, Javi, con Annihilation, ¿no te pareció, no te pasó que la valoraste más con el tiempo? Sí, puede ser. A Sí. mí ahora me parece una gran película. Hablen un poquito de Pero Annihilation, ya por hablamos, favor. me No, parece, ya hablamos en hace. otro Bien, podcast, pero sí. que Sí. habíamos. No habíamos sido, creo que ¿Dave Remain muy. está buena? Muy No contundentes. las vi. Son justamente Ah, tres películas mira. que no vi que están unidas como esto de New Weird. Y yo quiero agregar una cuarta. En realidad estoy haciendo esta introducción porque son películas que, si les gustó una, es probable que haya conexiones con las otras. Ajá. They Remain, Pie Wacket, Annihilation. Y yo recomiendo mucho una película que se llama The Endless. La película está dirigida por Benson y Moorhead, que son los que hicieron Spring, una película que yo Sí, disfruté me mucho. gustó mucho esa película. Spring es la historia de un muchacho norteamericano que le está yendo todo medio mal y por cuestiones puntuales se tiene que escapar de Estados Unidos y decide irse azarosamente, termina en Italia, en el sur de Italia, en pueblitos chiquititos, donde prácticamente está solo y busca algún laburito para sostenerse, para comer algo y qué sé yo. Y de repente conoce a una chica que tiene mucho más de lo que la apariencia dicta, una chica que tiene cualidades monstruosas, digamos. Sí. La película es muy buena, es muy Recuerdo interesante cómo está filmada. un exceso de dron. Puede ser en los paisajes, puede Sí. ser. La película es muy interesante. La recomiendo mucho, se llama Spring. La película, decía, nueva de Benson y Moorhead es The Endless, donde retoman un poco alguna idea anterior de ellos, pero no, no interesa, se puede ver como una película nueva en la que dos hermanos empiezan a recordar que algo raro les había pasado hacía poco. Ellos se habían escapado de una secta y no estaban muy seguros de qué pasa, pero uno de ellos necesita como sacarse la duda y revivir un poco las ideas. Entonces vuelven al lugar donde habían conocido a los integrantes de esta secta y se empiezan a meter de nuevo en ese mundo en el cual las cosas que pasan son muy extrañas. Y hay alguna referencia a Lovecraft, hay alguna cuestión espacio-temporal muy interesante. La película es un poco thriller, es un poco ciencia ficción, es un poco terror. Es una mezcla muy extraña de géneros. Y el resultado es muy bueno. También es una película hecha con poco dinero y mucho guión. Una película muy inteligente. Se llama The Endless. Y la recomiendo fuertemente como algo también a prestar atención. Bueno, suena bien. Sí, sí, sí, sí que lo yo, es. Yo, no sé, las voy a ver, pero no sé si me va a gustar mucho este nuevo... Este New Weird. New Weird. Sí, porque... Me parece que puede bordear el cualquierismo. No, no, pero The Endless es una gran película. Ah, no la vi. No, es una gran película. No, pienso en Annihilation, que me parece que estaba al borde de lo... En lo que digo. De lo New Age. No, pero esto no tiene nada que ver con eso. Esto es una película oscura, arcana. Insisto, en Lovecraft. No vi Annihilation. No puedo decirte si es igual o parecida. Un momento increíble, de lo mejor que viene el año, Annihilation. Un momento que es lo mejor que... ¿Vos te acordás del oso? No cuentes cosas, ¿eh? Del oso que grita. Sí. Que el oso que grita, boludo. Bueno, ahora voy a ver la película esperando un oso que grita, boludo. Es problema tuyo. No, problema tuyo de... No. Boludo, a mí cuando me dicen algo acá... Yo a la medida me olvidé lo que me dijeron. No voy a... El oso que grita. Y voy a buscar... La veo dentro de 3 meses y voy a decir... Uy, el oso que grita. ¿Cómo te acordás de esas boludeces? No hay manera. El oso que grita en Annihilation. Ya está, ya me quedo. Es una primera. Un gran exponente del nuevo cine de terror es el amigo Oz Perkins. Oz Perkins es el hijo de Anthony Perkins. Ah, mira. Anthony Perkins es el actor de Psicosis, ¿no? Oz Perkins hizo 2 películas, las 2 producidas por Netflix y las 2 son buenísimas. La primera se llama February, creo que le pusieron La enviada del mal o algo así. Es una historia muy retorcida sobre 2 hermanas con situación demoníaca en el medio. Muy... Ah, pero qué lindo. Sí, en un internado de señoritas. Muy, muy buena, muy retorcida. Parece retorcida hasta que ves la segunda película de Oz Perkins, una película de la que ya hablamos con Pablo en algún momento, ahora se llama Soy la cosa linda que vive en la casa. Ah, sí. Si February era retorcida o tenía una cierta pretensión arty, bueno, esta ya es una cosa extrema, es un experimento de cine de terror, tiene momentos muy intensos, pero sobre todo tiene una cuestión formal muy extrema y muy interesante. A mí me gustó mucho esa película, pero quizás la que va más, se puede escribir más dentro del cine de género, no sé si convencional, pero sí lo que uno puede llegar a esperar como película de terror, es February, que igual es enroscada, igual es muy psycho, no es tan efectista, pero esas 2 películas de este tipo hace que espere con mucha impaciencia su 3ª película. Pero recomiendo las 2 películas de Oz Perkins, las 2 están en Netflix, una se llama La enviada del mal, sí. Y otra Soy la cosa linda que vive en la casa. Para mí son 2 muy buenas películas de nuevo cine de terror. Es muy interesante. Yo soy la cosa linda que vive en esta casa, que es otra forma de hacer terror. También. Te recomiendo February también, o La enviada del mal. Bueno, hay una película con el título más horrible que se les pueda ocurrir, que se llama en Argentina Pesadilla en el infierno. Esos títulos. Ah, pero qué buen nombre. Pero que los pone el enemigo. Parece una sátira. Sí. Que originalmente se llama Ghostland o Incident in a Ghostland. Es una película muy interesante. Esta la recomiendo con reparos, porque de a ratos es algo increíble y de a ratos decís medio tirado de los pelos, pero es una película que logra también transformar su propia mitología en otra cosa. dos chicas llegan con su madre a una casa, a la casa de una tía que acaban de heredar, se mudan directamente, las dos chicas son adolescentes, unos pocos, 16 años, una cosa así, 15 años, 14, llegan a la casa y de repente aparecen dos, algo muy extraño, dos psicóticos que se meten en la casa y las hacen mierda, básicamente. Tiempo después, una de ellas afecta las historias de terror, resulta que es una reconocida estrella de la literatura de horror. De hecho, empieza la película con una imagen de H.P. Lovecraft y el comentario de "es un fucking genius" o algo así de una de los personajes. La película se empieza a transformar, o sea, es muy violenta, el comienzo es realmente muy, muy fuerte en cuanto a lo gráfico de la violencia. Pero de golpe empieza a transformarse en otra cosa y se vuelve en una película muy interesante con muy buenas vueltas de tuerca. Y si bien alguna puede ser un poco exagerada o descabellada, pasa de rosca. Te lleva hasta un final que está muy bien. Recomiendo mucho esta película. Lamentablemente acá, y esto es algo que los distribuidores tienen que aprender, Pesadilla en el Infierno no llama a nadie. Sí. Ir a ver una película con ese nombre ya, y la ves y la tapa o el póster es la cara de una muñeca o de una chica medio quebrada, no dice mucho de la película, a menos que la veas, no es muy vendedora a priori, pero insisto, Incident in a Ghostland o Ghostland simplemente es los dos títulos de esta película, que vale realmente la pena. Es algo muy distinto y por falta de buenos ejemplos para cuál compararlas, creo que suma puntos. Estamos hablando de muchas películas nuevas de cine de terror y como verán no estamos nombrando Hereditary, que es como la obligada, pero fue que no la vimos, pero teníamos muchas ganas de verla, ¿no? Somos unos truchos. Sí, mala suerte. Ya hablaremos de Hereditary en otro momento, sin lugar a duda. Es la que hay que ver, ¿no? Es la que hay que ver. Bueno, ya estamos, ¿no? Yo tengo un par más. Bueno, tengo un poco más. Pero les recomiendo algunas que son un poquito. Una que es de un terror llamativo, se llama The Devil's Candy. Es vieja esa. Es un poquito más vieja, pero está dando vueltas hace poco. ¿Vos la viste? No. Es una película del 2016 de Jan Byrne. Es el autor de. El director. The Loved Ones, una película muy interesante, también australiano. The Loved Ones era la película de una chica psicótica que se involucraba mucho en su interés por un chico puntual, o al revés. Y en The Devil's Candy lo que hace es agarrar a un personaje que es Ethan Embry, sí. Y sumergirlo en una especie de construcción de la locura. Esto es a fuerza de mucho heavy metal, mucho música diabólica, entre comillas. Sí, yo no la vi porque vi ese elemento ahí muy adolescente, boludón. Y me... No, está... Película de terror con heavy metal. No, está muy bien usado, precisamente. Es uno de los fuertes de la peli, el uso de la música. Y cómo la mente de este personaje protagónico empieza a deshacerse de a poco a fuerza de una construcción de su pasado personal y de las cosas que va viviendo. ¿Hay una presencia diabólica en la casa en la que está viviendo o no? ¿El mundo está un poco violento o es él que se está poniendo cada vez más enajenado? La película es muy interesante. Para mí es la confirmación de un director muy, muy, muy piola, que es este señor Jan Byrne. Recomiendo la película, es un poquito más vieja, pero insisto, apareció por ahora. Es una lástima que no se haya estrenado en nuestro país, más allá de alguna proyección en festivales. Bueno, y después quiero hablar de tres películas sacadas. Sacadas del videoclub. Sacadas de cualquier consideración. Una es Mom and Dad. ¿La vieron? No. ¿No vieron Mom and Dad? No. Bueno. Me voy a verla, chao. Mom and Dad es la película, una de las películas que pusieron de nuevo a Nicolas Cage en su rol de sacado absoluto. ¿Qué? Está muy bien la película, es algo divertido. En realidad es esta cosa que es terror, que no es terror, que es un thriller, que es una cosa, una comedia sacada. Es una película en la cual los padres se vuelven locos y quieren matar a sus hijos. Básicamente esa es la premisa. Selma Blair y Nicolas Cage son el matrimonio. Sus hijos son sus potenciales víctimas. Todos los hijos, o sea, todos los padres se vuelven locos y empiezan a actuar de forma extraña. La película termina teniendo un humor negro muy, muy llamativo. Es de Brian Taylor, que es el director de Crank. Crank 1 y 2. La 2 es una obra maestra. Para mí es muy interesante. Después hizo mierdas como Ghost Rider, sí, Jonah Hex y qué sé yo. y también dirigió la serie Happy, que se puede ver en Netflix, de la cual ya hablaremos, un poquito hemos hablado, pero quizá hablaremos más tarde. Pero les recomiendo esta Mom and Dad como algo divertido, descontracturado y qué sé yo. Otra película interesante que sigue el viejo formato de la revancha es precisamente Revancha, Revenge. Esa es como una especie de actualización del extreme francés, ¿no? No, o sea, lo que tiene esa película es que es una... sería como una especie de copia de Cantet, Bruno Forzani y Hélène Cantet, los directores, sí, de Hammer, de El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo y qué sé yo, que son tipos que... una pareja que viene de un activismo muy claro en el giallo y en la estilización visual. En Revenge, dirigida por una mujer, precisamente una dama, una chica muy bonita, termina siendo víctima de tres sádicos y decide vengarse. La película es también muy sacada, tiene momentos muy impactantes visualmente, está muy bien filmada, es muy divertida y la chica tiene una presencia en pantalla y una fuerza envidiables. Es una película también muy sacada, la comparo un poco a Mom and Dad. Y después, por último, hay una película en este momento también dando vueltas que se llama Downrange, que se las recomiendo fuertemente. Esta es la nueva película del director de Versus, Rui Kitamura. Versus es una película que tiene unos cuantos años, pero que es una pequeña joyita absoluta. Y en este caso Kitamura vuelve a... esta vez se interna muy de lleno en Canadá, en Estados Unidos, y filma una película muy sencilla en la que un grupo de personas que se conocen para hacer un viaje de una punta a otra del país por una red social, sí, se juntan para hacer el viaje en una camioneta y cuando están en el medio de la ruta se pincha una rueda, se bajan a ver la pinchadura y de repente se muere uno de ellos y se dan cuenta que no fue una pinchadura sino que hay alguien con un arma apuntándolos. Es igual a una película española que se llama El Rey de la Colina o algo así. Bien. ¿No? Es otra cosa, pero... Sí. Esta premisa está llevada a un extremo increíble. La película empieza siendo algo muy chiquito en cuanto a presupuesto y se la ve barata. Los actores no son geniales y está todo como filmado medio rápido. Pero pasados los 3 o los 10 minutos principales, se transforma en una de las películas más adrenalínicas que se te pueda ocurrir. No es terror, es un thriller, es una... no sé si de acción, pero de golpe todo empieza a tomar un descenso a la locura increíble. Me parece que es una de las películas de género más interesantes también de los últimos años y es como una tapadita. No entiendo cómo esta película no tomó mayor trascendencia. Supongo que tiene que ver con los distribuidores, pero bueno. Es el mundo, bueno, en el que vivimos. Qué repaso, Le diste duro, Quedan título afuera, recomiendo mucho a Dark Song. Most Beautiful Island está muy bien. Bueno, no sé. Hay un montón de películas más que están dando vueltas que vale la pena poner el ojo ahí. Por suerte, me parece que dentro de tanta cantidad de producción desmedida, de cosa hecha para sacar dinero, hay algunas películas hechas con corazón y con cerebro que hacen que el género se enaltezca un poco. Nos despedimos. No puedo respirar. Habrá más terror en alguna otra edición. No sé si en una especial, pero no dejen de escuchar las siguientes emisiones de Radio Acá Zorro. Se trabaja. Ahí estamos. Chao, chao.